relación entonces a la celebración del matrimonio. Ahora vamos a ver el segundo requisito de validez, que es la relación con la ausencia de impedimentos, ¿ya? La ausencia de impedimentos que se dice en relación con la capacidad para contraer entonces matrimonio. Y desde el punto de vista de la ausencia de impedimentos se clasifican en dos grandes grupos. Impedimentos vivientes, ¿ya? Y por otro lado, al día de hoy, impedimento impediente. Fíjense que está en plural, pero al día de hoy es singular y lo voy a explicar entonces a continuación. El impedimento dirimente, ¿ya? El impedimento dirimente se traduce en lo siguiente. Es aquel que, si se presenta sobre una persona, el impedimento dirimente, si se presenta sobre una persona, automáticamente la sanción es la nulidad de ese matrimonio. ¿Ya? Ese impedimento dirimente puede ser absoluto, como puede ser relativo. ¿Cuándo estamos hablando de un impedimento dirimente absoluto? Es aquel que, presentándose sobre una persona, esa persona bajo ningún respecto puede contraer matrimonio. En cambio, en el impedimento dirimente relativo, esa persona, si se presenta el impedimento sobre ella, no puede contraer matrimonio, pero con determinadas personas. Por eso es un impedimento dirimente absoluto. Si se presenta sobre mi persona, yo no puedo contraer matrimonio. En cambio, en el relativo, yo no puedo contraer matrimonio con una determinada persona, pero con otra sí. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, ¿dónde están regulados los impedimentos dirimentes absolutos? Estos se encuentran regulados en el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Dónde se encuentran regulados los impedimentos dirimentes relativos? En el artículo 6 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil. Entonces, ¿en el 5 cuál está? Los absolutos y los relativos en el 6 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles son entonces los dirimentes absolutos? Fíjense que el artículo 5 dice lo siguiente: no podrán contraer matrimonio. Uno, por una cuestión lógica, lo que se hallare ligado por un vínculo matrimonial no disuelto. Obviamente no puede contraer matrimonio el que ya está casado. ¿Ya? Incluso, obviamente, si se celebra un segundo matrimonio, caemos por tanto en el delito de bigamia del artículo 382 del Código Penal. Ahí me siento como disinante, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero ojo, para nosotros caer en el 5 número 1, tenemos que partir de la base de que el primer matrimonio es válido. Porque siendo el primer matrimonio válido, el segundo necesariamente es nulo. En cambio, si se declara la nulidad del primer matrimonio, este segundo matrimonio, si cumple con todos los requisitos, va a ser válido. Entonces, fíjense, si nosotros entonces celebramos un segundo matrimonio cuando yo ya estoy casado, lo primero que se va a discutir en ese juicio para ver si el matrimonio es nulo o no, si el primer matrimonio es válido. Si cumple entonces con todos los requisitos del primer matrimonio, el segundo obviamente cae en el 5 número 1. Pero si el primer matrimonio es nulo, para todos los efectos se entiende que nunca estuviste casado y por tanto el segundo matrimonio, en la medida que cumpla con los requisitos, va a ser efectivamente válido. ¿Se entiende? En virtud de esta retroactividad de la nulidad. Segundo, ¿se entiende el 5 número 1? Ya. 5 número 2. No podrán contraer el matrimonio. 2. Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente. Por tanto, el que celebró acuerdo de unión civil vigente no puede contraer entonces matrimonio, a menos, dice el código, que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil. Entonces, fíjense. Entonces, si Juan y María celebraron un acuerdo de unión civil, Juan, entonces, si quiere contraer matrimonio con Susana, va a tener que terminar el acuerdo de unión civil con María y posteriormente contraer matrimonio con Susana. ¿Ya? Por tanto, hay que terminar una cuestión para empezar con la otra. ¿Ya? están unidos civilmente y quieren contraer matrimonio, ahí no hay problema, pueden contraerlo entonces de forma directa. Entonces, cuando los unidos civilmente quieren contraer matrimonio, no caen en la figura del 5 número 2. Por eso el código dice, a menos que sean los mismos convivientes civiles los que quieren contraer matrimonio. En ese caso, ¿es necesario que ellos acrediten ciertos requisitos de validez, como por ejemplo el de los testigos? Es que todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos a los testigos. No te metas ahí todavía. ¿Ya? Estamos viendo primero la capacidad. Vamos a dar un poquito. ¿Ya? ¿Se entiende por tanto el 5 número 2? Entonces, finalmente. ¿A ver? O sea, que se me arrepentió. Dice que si está unido civilmente con otra persona, debe disolver esa unión. Pero si está en convivencia de unión civil, para contraer matrimonio no hay impedimento. Entre ellos no hay impedimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se celebra el matrimonio, el acuerdo de unión civil queda extinto por el solo ministerio de la ley. ¿Cachai? En cambio, cuando Juan y María están unidos civilmente y quieren contraer matrimonio entonces con un tercero, hay que terminar el acuerdo de unión civil para que obviamente se celebre válidamente el matrimonio. Para no caer en la figura del 592. ¿Se entiende? Tercera cuestión, ya lo habíamos conversado. Norma modificada a propósito entonces de la ley 21.515 del 28 de diciembre del 2022. No pueden contraer matrimonio. 3. Los menores de 18 años. Al día de hoy, por tanto, se requiere ser adulto para efectivamente celebrar válidamente el vínculo matrimonial. Y fíjense que 18 años sin distinguir sexo, ¿ya? Y fíjense que cómo ha ido evolucionando esta cuestión. Porque la ley de matrimonio civil de 1884 distinguía entre mujer menor de 12, o mujer mayor de 12, perdón, y hombre mayor de 14. Ellos podían contraer matrimonio, bueno, sin perjuicio del ascenso. Posteriormente, la ley de matrimonio civil que estamos leyendo estableció que la edad mínima para contraer matrimonio era de 16 años, sin distinción de sexo. Y al día de hoy se modificó, por tanto, el 5 número 3 y se exige, por tanto, mayoría de edad. Por tanto, el criterio ha ido variando de la procreación a la madurez mental. ¿Me entienden? En principio, por tanto, tendría si la persona podía o no podía procrear. Y ahí, en virtud del anterior, se podía o no celebrar el vínculo matrimonial. Pero después, con la edad mínima de 16 y ahora con la edad mínima de 18, atiende a la madurez más que a la procreación. Pero fíjense que hay una cuestión media, entre comillas, un poquito incoherente. Porque fíjense de que para celebrar el matrimonio, tú requieres ser plenamente capaz. Pero para reconocer un hijo, basta con que tú seas menor adulto. Entonces, fíjense que el 262 dice de que el menor, que se refiere al menor adulto, el menor adulto no requiere la autorización de su representante legal para reconocer un hijo. Esos son los casos de excepción donde el menor adulto se mira como adulto para el Código Civil. Pero fíjense que ese menor adulto puede reconocer perfectamente un hijo. Puede otorgar testamento, puede tener peculio profesional, pero no puede celebrar un matrimonio porque se requiere entonces 18 años como edad. ¿Se entiende el 5 número 3? Vamos al 5 número 4. Miren, aquí necesito que dividamos el 5 número 4 en dos supuestos. Primero, dice, no podrán contraer el matrimonio los que se hallaren privados del uso de razón. Entonces, fíjense que nos dice los dementes. Dice los que se hallaren privados del uso de la razón. Por tanto, puede ser un demente interdicto, como puede ser un demente no interdicto, o como también puede ser una persona que actualmente esté privado del uso de la razón, como por ejemplo una persona que actualmente se encuentra drogada. ¿Me entienden? Ahí yo no soy especialista, obviamente, en esas canchas, ¿me entienden? Pero eventualmente, si en virtud de una determinada sustancia tú te encuentras actualmente privado del uso de la razón, tú caes, por tanto, en la figura del 5 número 4. Por tanto, no está hablando de demencia, sino que está hablando de una persona que actualmente esté privado del uso de la razón. Drogado, curado, sea lo que sea. Está por una imposibilidad temporal. Exactamente. Por tanto, no se requiere de estar privado efectivamente, permanentemente. Puede ser incluso temporal. Que en ese momento tú te encuentras privado de la sola razón. ¿Cierto? Eso me recordó, por ejemplo, a las películas que se casan en Las Vegas y después no tienen esa Y efectivamente no se acuerda aquí lo que pasó. Efectivamente caería en la figura, por tanto, el 5 número 4. Pero fíjense que después dice lo siguiente, establece un punto y coma y establece otra figura. Y dice, y los que por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. Fíjense que en el segundo supuesto no está hablando de una persona que está privada de su razón, sino que está hablando de una persona que tiene un trastorno o una anomalía psíquica que está diagnosticada médicamente. Pero no basta cualquier trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, que tiene que traducirse en un resultado. Y ese resultado es el que dice el 5 número 4, que dice que sea incapaz de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. ¿Qué podríamos, por tanto, incluir en esa segunda parte del 5 número 4? Podemos hablar, por ejemplo, de eventualmente ciertas personas que a lo mejor tienen una condición de el denominado trastorno de espectro autista, ¿me entienden? En el caso de que efectivamente ese trastorno sea o que traiga como resultado que no pueda comprender lo que implica el matrimonio, porque por algo se llama espectro, porque la cuestión obviamente es variada, ¿me entienden? Podríamos estar hablando eventualmente de, por ejemplo, personas que eventualmente tienen síndrome de Down, ¿me entienden? Que también eventualmente, dependiendo del grado, podría eventualmente traer aparejado que comprende o no comprende la comunidad de vida que implica el matrimonio, ¿me entienden? Por tanto, no estamos hablando de personas que se encuentran dementes, sino que estamos hablando de personas que tienen una anomalía psíquica, un trastorno, que trae como resultado que no comprenden lo que implica contraer matrimonio. ¿Se entiende? Por tanto, no estamos hablando de un interdicto. ¿Me entiendes? Estamos hablando de una persona que efectivamente tiene un trastorno psíquico. Pero no cualquier trastorno psíquico, porque eventualmente la ansiedad también es un trastorno psíquico. ¿Me entiendes? Eventualmente una depresión también puede ser un trastorno psíquico. ¿Me entiendes? Pero tiene que traer como resultado que no comprenda lo que implica contraer matrimonio. Por tanto, no basta cualquier anomalía psíquica. Y además, que ojo, tiene que ser fehacientemente diagnosticada. O sea, es una persona que efectivamente, desde el punto de vista médico, ha sido diagnosticado de algún trastorno. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? En el caso de que no exista un diagnóstico médico, ¿es necesario realizarlo para contraer matrimonio? Lo que ocurre, no. Lo que ocurre es que si no está ese diagnóstico, se va a poder celebrar el matrimonio, pero si efectivamente se logra acreditar de que esa anomalía o ese trastorno existía al momento de la celebración, podemos caer entonces en un vicio sancional de conducta. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Vamos ahora al 5 número 5. El 5 número 5, como dice la diapo, tiene una antigua redacción que viene bajo los orígenes del derecho canónico. Y fíjense lo siguiente. No podrán contraer matrimonio. 5. Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse. Por tanto, requiere de un hecho presente y de un hecho futuro para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Por tanto, fíjense, en el 5, número 5, no estamos hablando de una persona privada de la razón. No estamos hablando de una persona que tiene un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada. Podemos estar hablando de una persona que no tiene ningún impedimento desde el punto de vista médico, pero no quiere comprender ni tampoco quiere comprometerse con las finalidades propias del matrimonio. Por tanto, podemos estar hablando de una persona de 25 años que dice, el matrimonio tiene que ser sin deber de fidelidad. ¿Me entiendes? Porque a mí la fidelidad me da lo mismo ¿Y por qué? Porque esa cuestión, la verdad, que al día de hoy, en el año 2023, la verdad que no tiene ninguna importancia. Yo me caso para pasarlo bien. Oye, pero el matrimonio implica otras finalidades, me da lo mismo. Yo no estoy ni ahí con eso, ni tampoco pretendo ser fiel. Esa persona cae en el círculo número 5. ¿Me entiendes? Porque es una persona que no tiene suficiente juicio de sentimiento para comprometer y comprometerse con los derechos y deberes que implica el matrimonio. ¿Qué dice la ley, profe? ¿Comprender o comprometerse? Comprender y comprometerse. Entonces, ¿debería ser comprender ni comprometerse? Comprender, digo, por eso, no quiere ni comprender, comprometer, dice, es comprender. Comprender no ni tampoco comprometerse. Ya. Comprender ni comprometerse. O sea, finalmente, no es que no lo entienda, sino que simplemente no quiere comprometerse con los fundamentos básicos del matrimonio. Exactamente. Dice, el matrimonio a lo mejor tendrá otras ventajas, ¿me entiendes? Pero la verdad es que los derechos y deberes del matrimonio, yo no estoy ni ahí con ellos, por tanto, si yo me caso, esto yo no lo cumplo. Es una persona que no quiere comprender, ni comprometerse con los derechos y deberes que implica el matrimonio. Y el 5 número 6, básicamente, dice lo siguiente: no pueden contraer matrimonio los que no pudieran expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea de forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas. Por una cosa lógica, no sabemos nosotros lo que realmente quiere ese sujeto. ¿Ya? Esos son los impedimentos directamente absolutos. Por tanto, una persona que se encuentre en cualquiera de estos seres numerales, automáticamente, ¿cierto?, no puede contraer matrimonio con nadie. Por eso es un directamente absoluto. ¿Se entiende? La última es, usted dijo que no se logra comprender lo que pasa es que recuerda, Fabiola, que uno de los principios básicos de la voluntad es que sea seria y que se exteriorice. Uh-huh. Por tanto, si tú no tienes cómo exteriorizar tu voluntad, nosotros no sabemos lo que queremos. Y por tanto, en ese sentido, te limita para celebrar el vínculo matrimonial. Por tanto, ¿puede contraer matrimonio el analfabeto? No tiene ningún problema, ¿me entiendes? ¿Puede contraer matrimonio el que no sabe leer? Da lo mismo. ¿Puede contraer matrimonio el mudo? Ningún problema. Lo importante es que tenga que manifestar su voluntad por cualquier medio. Si no puede manifestar su voluntad, cae en 5 números. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? Al punto que la misma ley de matrimonio civil permite contraer matrimonio al extranjero que no tiene idea de español. Lo importante es que puede expresar su voluntad por cualquier medio, y es ahí donde la ley de matrimonio civil dice: si viene aquí a contraer matrimonio el chino que se instaló con un local comercial en Concepción, ¿me entiendes?, y se enamoró de una chilena, y el chino no tiene idea de español, puede contraer matrimonio, pero que venga con un intérprete, para que de alguna otra forma nosotros sepamos lo que quiere. Y en el anterior que vimos dice, ojo copulativos. ¿A qué se refiere? Que debe ser que no lo comprende y no quiere comprometerse. No puede ser ni uno ni otro. Ni presente, ah, claro. Es presente y futuro. No comprende ni tampoco quiere hacer el esfuerzo de comprenderlo. Vamos ahora a los impedimentos dirimente relativos. Ya habíamos conversado algo en la clase anterior. Los impedimentos dirimente relativos son aquellos que, presentándose sobre una persona, implica de que con cierta persona puede contraer matrimonio y con otra no. El impedimento dirimente relativo está regulado, ya les había adelantado, en el artículo 6 y 7 de la ley de matrimonio civil, y son dos: el impedimento de parentesco y el impedimento por homicidio. Desde el punto de vista del impedimento por parentesco, fíjense lo que dice el Código Civil, y ahí es donde yo les había adelantado en la clase anterior, que es un poquito light el Código Civil, desde el punto de vista de los parientes que pueden celebrar entonces el vínculo matrimonial. Y fíjense que el artículo 6 de la ley de matrimonio civil nos dice lo siguiente: no podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en segundo grado. Entonces, fíjense, en consecuencia, ¿puede contraer matrimonio Juan con su madre? No. No, ¿cierto? Porque obviamente entre ellos existe un parentesco por consanguinidad en línea recta, ¿cierto? ¿Puede contraer entonces Juan matrimonio con su abuela? No. Tampoco, ¿cierto? Juan, ¿puede contraer matrimonio con quien era ¿Su suegro? No. ¿Por qué no? Porque dice lo hacen por afinidad. Porque hay un parentesco por afinidad. Entonces, fíjense, no pueden contraer el matrimonio, ¿cierto? Las personas que se encuentran, o los parientes conseguidos afines, en línea recta. ¿Me entienden? Y después dice, ni los colaterales por consanguinidad en segundo grado. Por tanto, ¿puede contraer matrimonio Juan con su hermana? No. No. ¿Puede contraer matrimonio Juan con su ex cuñado? Sí. ¿Por qué? Porque... ¿En qué grado se encuentra Juan con su ex cuñado? ¿Quién sería, por tanto, el ex marido de su hermana? ¿En qué grado se encuentra? ¿En tercer grado? No. ¿En tercer grado? En segundo grado, ¿cierto? Pero Juan, con su ex cuñado, ¿es pariente consanguíneo o es pariente afín? Afín. Y aquí dice los colaterales por consanguinidad en segundo grado. ¿Puede contraer matrimonio Juan con su prima? Sí. Ni un problema. ¿Puede contraer matrimonio Juan con su primo? Sí. Sí. ¿Puede contraer matrimonio Juan con su tía? Sí. También. Entonces, fíjense que al final del día, desde el punto de vista de la línea colateral, el único matrimonio que está prohibido es el matrimonio entre hermanos. Por tanto, entre otros colaterales está todo permitido. Igual está como confuso, profe, al leerlo, porque al principio dice ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad. Sí, esa es la primera parte. Sí, ya. Y la segunda, ahí habla de los colaterales por afinidad. No, dice los colaterales por consanguinidad. Por consanguinidad. Por lo tanto, no hablan de colaterales afines. Sí, claro. Básicamente hay que saber con quién no se puede, ¿no? Y el resto todo permite. Exactamente. Entonces la línea colateral no se puede contraer matrimonio entre hermanos simplemente. Por tanto, no hay ningún problema en contraer matrimonio con tu ex cuñada, con tu ex cuñado, con el tío, con la tía, con el primo, con la prima, con el primo hermano, con el primo segundo grado, nada lo mismo. ¿Ya? Entonces por eso yo les decía de que el código se vuelve igual, es como bien light, ¿ah? O sea, no sé, o sea, independiente de lo que regula el código, a lo mejor un matrimonio entre tío y sobrina, la verdad que no sé, o sea, y a mí no me ha tocado ver ninguno, ¿me entienden? ¿Ya? ¿Te ha tocado a ti? Sí. Sí, a ti te ha tocado. Entonces, fíjate que por eso es como, no sé, o sea, bueno, ahí obviamente el código, la ley te da esa herramienta y la verdad es que ahí el matrimonio es un acto libre y espontáneo en la medida que tú cumplas con los requisitos, ¿ya? ¿Y qué pasa con el adoptado? Aquí hay que tener ojo, ¿ah? Porque resulta de que el adoptado, obviamente con el adoptante, se miran como padre, madre, hijo e hija respectivamente. Por tanto, el adoptado mira al adoptante como papá y el adoptante mira al adoptado como hijo. Al punto tal de que cuando se produce la adopción, tú puedes ver que esa persona es tu padre o madre biológico. Pero resulta de que, claro, tú sabes que esa persona es tu padre o madre biológico, pero para los ojos del derecho son dos perfectos desconocidos. ¿Me entiendes? Al punto tal de que como son dos perfectos desconocidos, en principio no tienen ningún grado de parentesco. Pero eso se pero el grado de parentesco se mantiene para efectos entonces de contraer matrimonio. Porque en ese sentido, el adoptado no puede contraer matrimonio con su padre ni madre biológico. ¿Se entiende? Ahí, en silencio, ¿se entiende? Pero ahí no sería con su progenitor, que no le dijo que era... Lo que ocurre es que el progenitor, son en estos momentos sus adoptantes. Claro. Pero aquí estamos hablando del padre o madre biológico, biológico, que para todos los efectos son dos perfectos desconocidos. Sí, que no. Pero en ese sentido, para efectos de matrimonio, el parentesco se sigue manteniendo para efecto entonces de contraer matrimonio. Por tanto, son dos perfectos desconocidos, pero si quieren contraer matrimonio entre ellos, ahí no. Pero ahí está, hay que saberlo. No, claro, que si no lo sabe, ahí habría eventualmente una causa de terror. ¿Me entiendes? Pero efectivamente, si se sabe, aún así, sepan o no sepan, hay un impedimento, hay una causal de nulidad. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el tema es quién va a ejercer la acción, que es otra cuestión. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Entonces, miren, a ver, la ley 19.620, parece que está en esta apéndice, a ver, déjenme. Miren, el artículo 37 nos dice lo siguiente. Dice, la adopción confiere al adoptado, miren, la adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo de los adoptantes. Por eso se mira como hijo, ¿me entienden? Con todos los derechos y deberes recíprocos establecidos en la ley. Y extingue, fíjense, extingue su vínculo de filiación de origen. Extingue, por tanto, cualquier vínculo con su filiación biológica. Pero después dice, para todos los efectos civiles, salvo los impedimentos para contraer matrimonio establecidos en el artículo 5 de la ley de matrimonio civil, los que subsistieran. ¿Se entiende? Por tanto, fíjense que en ese sentido, el impedimento, por tanto, de Valteco, se mantiene para los efectos entonces de la ley de adopción. ¿Alguna duda? Ay, perdón, porque yo siento un ratito, pero ¿sí? Entonces, en el adoptado, para la ley, se mira como progenitor al adoptante. Es que el día de hoy el concepto de progenitor no es un concepto biológico, es un concepto de, básicamente, que puede ser padre o madre de otro, ¿me entiendes? ¿Es ascendiente de otro o básicamente quién lo tiene bajo su cuidado? Entonces, igualmente la ley lo prohíbe con ellos. Con los biológicos. Y con mayor razón con los adoptantes. Y conserva la prohibición para con los padres biológicos. Exactamente. ¿Qué pasa con el impedimento por homicidio? Miren, el artículo 7 nos dice lo siguiente. El cónyuge sobreviviente, porque estamos hablando obviamente que se murió, mataron obviamente a tu cónyuge. Dice el código lo siguiente, el cónyuge sobreviviente, ¿ya?, no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien tuviere formalizada investigación por el homicidio de su cónyuge. Fíjense lo que dice, ¿ah? Entonces, no puede contraer matrimonio el cónyuge sobreviviente con el formalizado, ¿me entienden?, por el delito de homicidio de su cónyuge. Entonces, te amo, ¿qué podemos hacer para casarnos? No se preocupe, cuchillo. Quedó viuda ahora, ¿podemos casarnos? No. En ese sentido, ¿qué le ocurre? El artículo 7 dice de que si tú fuiste formalizado por el homicidio de ese cónyuge, tú automáticamente no puedes contraer matrimonio con esa persona que sobre él entonces se decretó la investigación, o se formalizó, perdón, la investigación. Fíjense lo que dice el código, ¿ah? Por tanto, no exige la ley. La ley no exige que tú hayas sido condenado. Ni que hayas sido el autor material, porque puede haber sido un sicario. Es que ahí está el tema. Resulta de que... Es formalizado. Habla de formalización. Por tanto, no se exige condena. Por tanto, el impedimento rige desde cuando, obviamente, se formaliza la investigación frente a esa persona que es el imputado. ¿Ya? Ahora, con mayor razón rige si está condenado. ¿Me entienden? Pero, ¿qué pasa si se dicta sobre el seguimiento definitivo? Ahí automáticamente ya no caes en el artículo 7. Se libera. Claro. ¿Me entienden? Pero después dice lo siguiente. O con quien hubiese sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito. Por tanto, fíjense, desde el punto de vista de los cómplices, desde el punto de vista de los encubridores, no se requiere de formalización, se requiere de condena. ¿Me entienden? Para el autor, rige desde el momento de la formalización. Para el cómplice o el encubridor, rige desde el punto de vista entonces de la condena. Por razón de moralidad pública, entonces que aparecen ahí, obviamente, el área de disciplina. Todos esos temas de procesal penal, ¿cierto? Con Genaro el miércoles. ¿Eli? Exactamente, estimada Lisa. Esos son los impedimentos para contraer matrimonio. Por tanto, impedimento de dirimente absoluto e impedimento de dirimente relativo. ¿Qué pasa con los impedimentos impediendo prohibiciones? Miren, yo lo redacté, yo mantengo la redacción en plural, porque resulta de que hasta el 28 de diciembre del 2022 las prohibiciones eran tres. Y resulta que ocurre aquí lo siguiente, miren, en los impedimentos impediendo prohibiciones, si se presentan sobre una persona, la sanción no va a ser la nulidad matrimonial. Ojo con ese detalle, La sanción no va a ser de nulidad matrimonial, sino que va a ser la sanción que establece el Código Civil. Distinta a la nulidad. ¿Me entienden? Cuando estamos hablando de impedimentos dirimentes, la sanción es la nulidad. Cuando estamos hablando de impedimentos impedientes o prohibiciones, estamos hablando de otra sanción distinta a la nulidad que regula el Código. Entonces, fíjense de que técnicamente tampoco son prohibiciones. Porque ustedes recuerden de que si tú realizas un acto prohibido por ley, caes automáticamente en la figura del objeto ilícito. Entonces, no es que sean actos no es que existan prohibiciones, sino que antes de contraer matrimonio, tú tienes que cumplir ciertos requisitos previos para no caer en esta figura. Tú tienes que cumplir con algunos trámites previos para estar habilitado para contraer ese matrimonio. Hasta el 28 de diciembre del año 2022, los impedimentos eran tres. El ascenso, ¿ya?, que obviamente se eliminó por la modificación de la edad mínima, por tanto eso se derogó. El impedimento de guardas, que decía relación con el matrimonio entre el guardador y su pupilo, que también se eliminó. Y solamente nos quedan... ¡Oh, qué desastre! Mientras el fuego no esté en la puerta, ¿cierto?, podemos continuar, ¿cierto? Entonces, miren, ojo. Y por tanto, el único impedimento que queda al día de hoy es el impedimento de segunda nupcia. Por tanto, ya no hablamos de impedimentos dirimentes, hablamos del ya no hablamos de impedimentos impedientes, hablamos de impedimento impediente, porque es uno simplemente al día de hoy. El impedimento de segunda nupcia, que está regulado en el artículo 124 del Código Civil. Y aquí necesito, por favor, que coloquen mucha atención. Miren, ojo con el artículo 124. Porque el 124, antes técnicamente incluso eran 4. Lo que ocurre es que en el año 2019 se eliminó el impedimento especial de la mujer. Que la mujer tenía que esperar, si no tenía señales de embarazo, tenía que esperar 270 días para contraer un nuevo vínculo matrimonial. Eso también se derogó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al día de hoy ya el avance de la medicina perfectamente podía acreditar si la mujer se encontraba o no embarazada antes de contraer un segundo vínculo. ¿Ya? Eso también es cero. Vamos entonces a estudiar ahora los impedimentos impedientes o las prohibiciones. Por tanto, si ustedes ven su Código Civil, desde el artículo 104 al artículo 123 se encuentra actualmente derogado. Así que pueden colocar una X. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con el artículo 124? Miren, necesito por favor que entiendan el contexto. ¿Del 104 al 123? Sí. ¿Sí? ¿Derogado? Oh, sí. Así que, raya. Sí. Miren, ojo. El impedimento segunda nupcia se encuentra regulado en el artículo 124 y 125. Sin perjuicio del anterior, que también existen manifestaciones de este en el artículo 127. Por tanto, si reformulamos lo último que acabo de decir, el impedimento de segunda nupcia se encuentra regulado desde el artículo 124 al artículo 127. El impedimento de segunda nupcia se basa en el siguiente supuesto. Estamos hablando de una persona que quiere volver a casarse. Ese es el supuesto. Entonces fíjense que el Código Civil dice lo siguiente. Recuerden, este es el supuesto. Persona que estuvo casada quiere volver a casarse. ¿Ya? Entonces dice el código lo siguiente. Primero, ¿a quién se le aplica el impedimento segunda nupcia? No se le aplica a todo aquel que quiere contraer nuevamente un segundo matrimonio. Ojo con ese detalle. Tampoco no es que se le aplique a la mujer. Se le aplica a todo aquel que quiere contraer un nuevo vínculo matrimonial. Se aplica al hombre y a la mujer. Pero ¿a qué hombre y a qué mujer? Y aquí viene el tema. Dice el código. El que teniendo hijos de precedente matrimonio, por tanto, hijos de filiación matrimonial. Anteriores. ¿Ya? Por eso, hijos que nacieron dentro del matrimonio. El que teniendo hijos de precedente matrimonio, pero ojo, solamente con que tú tengas hijos de presente matrimonio, porque después dice, bajo su patria potestad. Por tanto, ¿qué es la patria potestad? Es la administración de los bienes del hijo mientras no cumpla los 18 años. O bajo su tutela o curaduría, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que es mayor de edad, es demente y tú le administras sus bienes, ¿me entiendes? Quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que está administrando y le pertenezcan como heredero de su cónyuge difunto o con cualquiera otro título. Y después dice, para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial. Por tanto, primera cuestión, ¿a quién se le aplica el impedimento segunda nupcia? Al que quiere volver a casarse, primero, sea hombre o mujer. Segundo, que haya tenido hijos de precedente matrimonio, que del matrimonio anterior nacieron hijos, y que esos hijos se encuentren sujetos a tu patria potestad o a tu tutela o curaduría. En caso de que se cumplan esos tres requisitos, tú tienes que proceder a realizar un inventario de los bienes que administras y esos bienes van a ser administrados por un curador especial. Por tanto, salen de tu administración y son administrados por un tercero. Necesito saber si tienen alguna duda en este punto. Por favor, si van teniendo dudas, interrúmpanme porque esta cuestión se ve a cada rato en la práctica. Se ve mucho, mucho, mucho. Aunque todos no lo crean, perdón, hay otras personas que se casan de nuevo. Pero eso tiene... Disculpa... Eso tiene relación, o sea, la aplicación de esto práctica es que cuando en la segunda nupcia, al día de hoy, 2023, tú te casas en sociedad conyugal, por el tema patrimonial, para que no caiga. Tiene un fundamento patrimonial, pero no dice relación con el régimen de bienes, sino que dice relación con la confusión de los bienes del hijo de presente matrimonio y la confusión de los bienes del hijo que nazca en el nuevo vínculo matrimonial. Para eso está esta cuestión de la división de los patrimonios. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿y ¿sí? qué es lo que dijo? ¿Que se hacía un inventario? Un inventario solemne de todos los bienes que esté administrando y de todos los bienes del cual el hijo tenga la calidad de dueño. Y esos bienes no van a ser administrados, por tanto, por esta persona, sino que van a estar administrados por un curador especial. Entonces, fíjense, en consecuencia, ¿a quién no se le aplica el impedimento a segunda nupcia? No se le aplica el impedimento a segunda nupcia, obviamente, al que está soltero. Obvio. ¿Cierto? Al que no tuvo hijo. No se le aplica el impedimento a segunda nupcia al que no tuvo hijo. No se le aplica el impedimento a segunda nupcia al que, teniendo hijos, la patria potestad o la tutela o curaduría quedó radicada en el otro cónyuge. ¿Me entienden? O eventualmente, cuando los bienes están siendo ya administrados por un tercero. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí. O cuando los hijos son mayores, porque yo lo veo por menoría. Es que fíjate que no, no necesariamente, porque tú perfectamente puedes tener un hijo sujeto a curaduría porque tú tienes un hijo mayor de edad que es demente. Por tanto, no estamos hablando de hijos menores de edad necesariamente. Ya, la mina está resuelta. O sea, si puedes repetir, especificar sobre qué bienes no son los inventarios, son los bienes del hijo o los bienes del hijo. Los bienes del hijo. Los bienes del hijo. Porque esos son los que él administra. Una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro, un bien raíz, un auto, lo que sea. Habla de bienes, sin distinguir la naturaleza. Fabi, ¿tú tenías alguna duda? No. Ya, ahí se te aclaró. Entonces, fíjense, lo siguiente. Aquí hay que tener ojo, porque finalmente, el código te dice lo siguiente. Si tú te quieres volver a casar, y tú tienes hijos de precedente matrimonio y están sujetos a tu tutela o curaduría o a tu patria potestad, tú tienes que inventariar los bienes que administras, los bienes del hijo, ¿me entiendes? Y esos bienes van a ser administrados por un tercero, que es un curador especial. ¿Se entiende? Pero resulta de que, fíjense que el código también nos dice lo siguiente. Ya que ya hemos dicho, en consecuencia, ¿a quién no se le aplica? No se le aplica al soltero, al que no tiene hijos de precedente matrimonio, o al que teniendo hijos, la patria potestad o la tutela o curaduría quedó radicada en el otro cónyuge o en su ex cónyuge, mejor dicho, ¿cierto? O en un tercero. Pero fíjense lo siguiente. Ahí el código después te dice lo siguiente. Cuando tú no tienes que cumplir con el impedimento de segunda minucia, ¿ya? El 126 dice lo siguiente. El oficial del registro civil correspondiente no permitirá el matrimonio del que trata de volver a casarse sin que se le presente certificado auténtico de nombramiento curador especial o sin que preceda información sumaria de que no tiene hijos de precedente matrimonio que estén bajo su padre potestad o bajo su tutela o curaduría. Por tanto, fíjense, el oficial del registro civil no te va a permitir el matrimonio si es que tú no le presentas el famoso certificado de nombramiento curador. En la práctica es una resolución judicial donde se designa el curador. Es una copia de esa resolución judicial con además una copia de la declaración de que ese curador aceptó el cargo. ¿Ya? Y en caso de que tú no tengas que cumplir con el impedimento del 124, tú tienes que rendir información sumaria donde se declara y no se te aplica este artículo. Y esa información sumaria, ¿quién efectivamente la aporta? Los testigos. ¿Pero a qué se refiere con información? O sea, por ejemplo, imagínate lo siguiente. Yo me quiero casar nuevamente y yo no tengo hijos de precedente matrimonio. Entonces, yo tengo que rendir información sumaria diciendo que a mí no se me aplica el 124. Es eso. Pero eso, dame un segundito, María José. ¿Y quién aporta esa información? Los testigos. No es una información que proviene de mí, sino que es una información que proviene del testigo. ¿Ah? Es que ahí vamos a ir viendo más adelante cómo rinde la información al testigo. Ah, ok. Profe, ¿se aplica solo para el segundo matrimonio? ¿No para un acuerdo de unión civil si fuera...? También se aplica. Ah, ¿también? El acuerdo de unión civil también se aplica al 124. Sí. Profesor, ¿todo eso sería un procedimiento aparte ante el tribunal? Previo. Sí, un procedimiento voluntario y previo a la aceleración del matrimonio. ¿Dónde se rendiría la información sumaria? No, la información sumaria se rinde al momento de la manifestación, que lo vamos a ir viendo más adelante. Profesor, en la práctica, ¿cómo el oficial del registro civil tiene como información en la misma instrucción para ver si... Mira, al final, en la práctica, el oficial del registro civil le pide el RUT a los interesados, los mete al sistema y la cuestión se llena sola. Entonces ahí después dice, pero usted tiene un hijo, ¿ya? Entonces tiene que cumplir con esta cuestión. No, aquí está la resolución judicial. Sigamos para allá. O por ejemplo, a mí no se me aplica. A ver que los testigos declaren eso. Y lo hacen en ese momento. Pero eso es. Si tú vas de así como sí. Sí. ¿Cuáles serían las sanciones si no es la nulidad? ¿Cuántos casados hay aquí? ¿No? ¿Ah? Y que todos están en investigación y no se dieron cuenta. Ex casado. ¿Cuál es la sanción si no es nulidad? Vamos de a poquito. ¿Se entiende en principio el supuesto? ¿Se entiende en principio entonces el supuesto? ¿Cuándo se aplica entonces el impedimento de segunda nupcia? Entonces fíjense, estamos hablando de una persona que quiere volver a casarse. En consecuencia, miren, la persona que tiene que cumplir con el artículo 124, ¿qué estado civil tiene que tener? Divorciado. Ese es un supuesto. Viudo, ¿cierto? Pero fíjense que el 127 dice que también se aplica al que se anuló. Y resulta de que cuando nosotros hablamos de la nulidad, se entiende que nunca hubo matrimonio. Y es porque ahí cobra importancia el concepto de matrimonio putativo que vamos a ir viendo más adelante. Lo que ocurre es que más adelante, cuando estudiemos la nulidad matrimonial, se van a dar cuenta de que la nulidad matrimonial afecta solamente a los cónyuges, pero la nulidad matrimonial no afecta a los hijos, por tanto mantiene la filiación matrimonial de origen, y por tanto, como no afecta a los hijos, el anulado también tiene que cumplir con el artículo 124. Y eso no lo dice el 124, lo dice el 127 cuando establece la sanción. Ahora, fíjense, estimados, aquí hay un tema. Yo tengo hijos de precedente matrimonio. Yo tengo hijos que están bajo mi patria potestad y bajo mi tutela o curaduría. ¿Ya? Pero mi hijo no tiene bienes. Porque recuerden que esa es la gracia. Hay que inventariar los bienes y hay que nombrar un curador especial. ¿Qué pasa en ese supuesto? Cuando no hay bienes que administrar, igual tenés que nombrar un curador. Igual tenés que hacerlo. Pero el curador va a declarar que no tiene nada que administrar. Eso es por la eventualidad de que aparezcan bienes en el futuro. Entonces fíjense que eso lo dice el artículo 125. Y dice, habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del cónyuge que quisiera volver a casarse, y cuando sí fuere, deberá el curador especial testificarlo. Por tanto, fíjense, al final del día, si ustedes leen el 124 y leen el 125, finalmente, teniendo hijos de precedente matrimonio, teniendo hijos que estén de precedente matrimonio, sujeto a tu patria potestad o bajo tu tutela o curaduría, haya o no haya bienes, hay que nombrar un curador. Dame un segundito. Haya o no haya bienes, hay que nombrar un curador. Ahora, el inventario dependerá si hay bienes que administrar o no. ¿Me entienden? Ahora, si no se le aplica el 124, el 126 dice que tú tienes que declarar, mediante información sumaria, que no se te aplica dicho impedimento. ¿Está bien? El tema del curador, eso no lo vimos, ¿cierto? No, vale. No, tutela de curaduría se estudia en familia, okay. Y fíjate, y te digo, la firma no se estudia. No, en las universidades, mire, fíjate que en las universidades se acostumbra a no estudiarlo. Le preguntaba porque pensé, dijime, si ya lo vimos. No, ya, no, lo no, no, el, no. Hay, no, hay menciones de tutela o curaduría que hemos hecho durante el siglo, ¿me entiendes? Pero guardas que tutela o curaduría normalmente no se estudia en las universidades, fíjate, por un tema de tiempo. Y, sí, y fíjate que el día de hoy ha cobrado, pero ha cobrado importancia, sobre todo con las medidas de protección de niños y niñas adolescentes, okay. Donde obviamente hay a cada rato nombramiento de curadores ad litem. Entonces, es una materia que normalmente la uno se estudia, pero tiene su qué sé yo. Claro, lo que yo le iba a consultar, el tema del curador, porque como no lo había contado, el curador puede ser un familiar o puede ser un tercero, sí, extraño. Sí. De hecho, el Código Civil establece un orden de prelación de lo que se denomina guarda legítima. Ya. La guarda legítima son aquellas personas que son los primeros llamados a ser tutor o curador de una persona. Son básicamente los familiares. ¿Usted nos va a pasar eso? No, porque forma parte del programa. Y porque, mire, pero por último la materia de tutela y curaduría está en el apunte. Está en el apunte, pero no forma parte del programa. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿cuál es la sanción en caso de no cumplir con el artículo 124? La sanción está establecida en el 127 y dice, el viudo divorciado, ahí están los que ustedes correctamente me dijeron, el viudo divorciado, o quien hubiera anulado su matrimonio, y ahí se mete el anulado, ¿me entienden? Por cuya negligencia hubiera dejado hacerse en tiempo oportuno el inventario, prevenido en el 124, esta es la sanción, no es la nulidad. Perderá el derecho de suceder como legitimario o como heredero al intestato al hijo cuyos bienes ha administrado. Por tanto, esa es la sanción. Tú pierdes la calidad de heredero respecto entonces de los bienes del hijo. Esa es la sanción. Por tanto, fíjense que si tú no cumples con el artículo 124, el matrimonio sigue siendo válido. Pero si tú no realizaste el inventario en tiempo oportuno, el código dice que pierdes la calidad de legitimario o heredero a intestato, o sea, sin testamento, al hijo cuyos bienes ha administrado. Por tanto, pierdes la calidad de heredero respecto entonces de los bienes de tu hijo. Esa es la sanción. Ahora fíjense que el código dice, ¿cuándo se aplica la sanción? Cuando tú no realizaste el inventario en tiempo oportuno. Y ahí hay una discusión. ¿Qué se entiende como realizar el inventario en tiempo oportuno? Y ahí está el tema del fundamento de por qué se aplica el 124. Tú estás administrando bienes de un hijo de presente matrimonio. Cuando contraigas un nuevo vínculo matrimonial, eventualmente va a nacer otro hijo, del cual tú también vas a administrar tus bienes. Y para evitar la confusión de los patrimonios de los dos hijos, se pretende entonces realizar esta separación. Entonces, ¿cuándo se aplica la sanción del 127? cuando tú dejaste de hacer el inventario en tiempo oportuno. ¿Qué se entiende como tiempo oportuno? Algunos autores lo han entendido de la siguiente forma. Tiempo oportuno significa antes del matrimonio el inventario tiene que estar listo. Segunda interpretación, el inventario tiene que estar realizado, da lo mismo aunque sea posterior a la celebración del matrimonio, pero antes que se produzca la confusión. Antes que se produzca la confusión de los bienes del hijo del precedente matrimonio y los hijos del nuevo matrimonio. Hay tanto interpretaciones respecto de lo que se debe entender como el tiempo oportuno. No hay una opinión mayoritaria, sino que hay simplemente dos interpretaciones. ¿Se entiende el impedimento de segunda nupcia? Ahora, ojo, ¿eh? Nosotros habíamos dicho de que a lo mejor va a sonar como duro, y a lo mejor va a sonar, no sé, un poco controvertido, no sé. Pero hasta noviembre del año 99, fíjense que no hace mucho, o sea, 24 años atrás, existían dos categorías de hijos, ¿me entienden? Existían los hijos matrimoniales y los hijos no matrimoniales, que al día de hoy todavía existe la clasificación, pero dos categorías de hijos: del hijo nacido dentro de un seno matrimonial tenía más derechos que el hijo que nacía fuera de un matrimonio, desde el punto de vista de los alimentos, desde el punto de vista hereditario, desde el punto de vista también de la celebración de ciertos contratos. Posteriormente, con la ley 19.585 de filiación, se eliminó esta categoría de hijos y al día de hoy son todos hijos, ¿me entienden? Hay hijos matrimoniales y no matrimoniales, pero desde el punto de vista del estatuto jurídico es el mismo. Por tanto, tienen los mismos derechos, tienen los mismos deberes. Por tanto, da lo mismo si es un hijo matrimonial o no matrimonial, se le aplica el mismo estatuto jurídico. Antes había un estatuto diferenciado. Pero quedó una colita. Y quedó una colita en el artículo 124. Porque fíjense, acá lo que se busca es proteger el patrimonio del hijo del precedente matrimonio. Pero fíjense que así como una persona quiere contraer nuevamente un matrimonio, que es perfectamente lícito y es hasta casi normal, porque se ve mucho, ¿ya? También es súper normal que se case una persona que previamente ya haya sido padre o madre. El típico papá soltero o la mamá soltera. Entonces, fíjense, imagínense lo siguiente: yo soy papá soltero y yo quiero contraer matrimonio. No hay ningún problema, me caso. Después me divorcié al año, ¿ya? Y después me enamoro de nuevo y del matrimonio anterior no nacieron hijos, pero yo era papá soltero, ¿se acuerdan o no? Y resulta de que quiero contraer nuevamente un vínculo matrimonial. Técnicamente no se me aplica el 124. Porque el hijo que yo tengo no es un hijo de precedente matrimonio. ¿Me entienden? Sino que es un hijo que yo tenía cuando yo era soltero. Y el 124 se aplica a los hijos de precedente matrimonio. Y por otro lado, si estamos, por ejemplo, hablando de un papá soltero o una mamá soltera que quiere contraer matrimonio, tampoco se le aplica el 124, porque el 124 requiere necesariamente de un matrimonio anterior y tú estás pensando en un segundo matrimonio. Y por tanto, si es tu primer matrimonio y tú eres papá o mamá soltero, con mayor razón no se te aplica. Entonces, fíjense que la diferencia entre hijos matrimoniales y no matrimoniales desde el punto de vista del estatuto jurídico es el mismo. No hay diferencia, pero quedó esta colita. Acá quedó esta diferenciación entre hijos de precedente matrimonio e hijos no matrimoniales. Porque fíjense que este se le aplica solamente al que tiene hijos de precedente matrimonio. Por tanto, si tú eres papá soltero o el hijo no es de precedente matrimonio, no se le aplica. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Es que si se separan todavía están casados. Ojo en ese detalle. A lo mejor lo que tú quisiste decir es qué pasa si se divorcia. ¿Ya? Mira, si la mujer estaba embarazada y la mujer antes del nacimiento, esto es una materia mucho más adelantada. Si la mujer estaba embarazada cuando se divorció, ¿ya? y se quedó calladita, ¿me entiendes? ¿Ya? Se quedó calladita y posteriormente contrae un nuevo vínculo matrimonial antes de que nazca el niño, y por tanto el niño nació estando vigente el segundo matrimonio. ¿Me sigue la idea? Se presume como un hijo el segundo marido. Salvo que efectivamente el marido diga, oye, a mí esta cuestión no me cuadra, o eventualmente yo no soy el papá porque él puede desconocer. Y ahí vuelve la presunción contraria, vuelve la presunción al antiguo progenitor, en la medida de que ese nacimiento se haya producido 300 días después del término de ese vínculo matrimonial. Esa es la regla que establece el código. Así que hay que tener ojo. Efectivamente, si tú te divorcias y estás embarazada y contraes un nuevo vínculo matrimonial, se presume, por tanto, como un padre el nuevo marido, en virtud del 184, porque se presume que los hijos nacidos dentro del matrimonio son hijos del marido. ¿Me entiendes? Esa es la solución, entonces, que hay al día de hoy en el código. Esa cuestión se evitaba con el impedimento especial de la mujer que se derogó en el año 2020, donde la mujer, si estaba embarazada, tenía que nacer el hijo para contraer un nuevo matrimonio. Y si no había señales de preñez, decía el código, tenía que esperar 270 días, salvo que un médico certificara que no estaba embarazada. Ese era el impedimento especial de la mujer del 129, que se derogó al día de hoy. ¿Por qué? Sí, porque esa cuestión sí que al día de hoy no tenía ni pata ni cabeza en cuanto a su justificación. Porque perfectamente, ¿por qué la mujer tenía que esperar 270 días si perfectamente podía ir donde su médico, perfectamente podía realizarse un... no sé, ¿cómo se llama el examen? Hay un examen sanguíneo que no sé la verdad cómo se llama, ¿ya? Perfectamente podía realizarse ese examen, certificar que no estaba embarazada, y ahí se recortaba el plazo y podía cortar el matrimonio. Pero eso al día de hoy ya no se justifica por el avance de la ciencia. Porque ya al día de hoy perfectamente se puede saber quién es el padre de un determinado niño. O sea que el 128 está... 128 y 129 está derogado. Así es. Sí, están derogados entonces desde el año 2020, desde el 11 de septiembre del 2020 por la ley 21.264. ¿Dudas? ¿Alguna duda o algún comentario? Entonces, miren, ya nos queda un poquito, así que aguanten un cachito, ¿ya? ¿Cuánto queda? Miren, vamos a ver ahora el tercer requisito de validez, que es el cumplimiento de la formalidad legal. Ya habíamos adelantado algo. Desde el punto de vista del cumplimiento de las formalidades legales, vamos a ir viendo que hay varias formalidades. Pero la omisión de todas ellas no atrae aparejado nulidad, sino que eventualmente va a traer sanción administrativa para el funcionario, en ocasiones no va a traer aparejada ninguna sanción, y en ocasiones va a traer aparejada la nulidad. Y ya le habíamos adelantado a la Camila de que el único caso de omisión de formalidades legales que trae aparejada nulidad es la ausencia de testigos hábiles durante la celebración del matrimonio. Entonces, miren, para estudiar el cumplimiento de las formalidades legales, nosotros tenemos que estudiar dos situaciones: matrimonios celebrados dentro de Chile y matrimonios celebrados en el extranjero. Esas son las dos variables que nosotros vamos a estudiar: matrimonio celebrado en Chile y matrimonio celebrado en el extranjero. Y en Chile hay tres formas de casarse. Dos formas de la cual cualquier persona puede optar, y una tercera que es excepcional, que se aplica en casos súper calificados. Súper calificados. Hay tres formas de casarse en Chile. Lo normal es ante el oficial del registro civil. La segunda forma de casarse en Chile es frente a una entidad religiosa con personalidad jurídica de derecho público. Artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil. Y la tercera forma de casarse en Chile, que es súper calificada y se aplica en casos muy, muy excepcionales, es la que se denomina matrimonio en artículo de muerte. No estamos hablando de peligro inminente de muerte. No estamos hablando de que una persona, por ejemplo, va a ser intervenida de una operación cardíaca y antes de que, obviamente, se case, ya, antes de que se opere, casémonos por si eventualmente te muere la operación. No, no es eso. Estamos hablando del matrimonio en el artículo de muerte cuando la muerte es tan inminente donde el último acto que quiere realizar esa persona que va a fallecer en cualquier momento es contraer matrimonio. Entonces, obviamente, como se nos va a morir en cualquier momento, nosotros no le vamos a pedir todos los requisitos que vamos a ir viendo a continuación. ¿Ya? Por eso, el matrimonio en artículo de muerte te permite que tú te saltes una serie de formalidades que vamos a ir viendo a continuación. Al punto que simplemente va al oficial del registro civil, pescamos dos testigos y se celebra el matrimonio. Así de rápido. ¿Ya? ¿Se aplica en la práctica el matrimonio en artículo de muerte? Sí, se aplica. Se aplica. ¿Se aplica harto? No sé, la verdad que ahí habría que ver la estadística, pero de que se aplica, se aplica. Sobre todo a propósito del COVID, se aplicó en más de alguna ocasión. Entonces, fíjense, vamos a lo normal. Vamos a casarnos, entonces, a ver, no sé si alcanzamos a casarnos entonces antes que termine la clase, pero al menos vamos a dejar bien avanzado el trámite. Miren, ojo, desde el punto de vista del matrimonio celebrado ante el oficial del registro civil, hay que distinguir tres clases de formalidades. Formalidades previas al matrimonio, formalidades coetáneas, o sea, formalidades que se deben cumplir al momento del acto del matrimonio, y formalidades posteriores, o sea, formalidades que se deben cumplir una vez que el matrimonio ya se celebró. ¿Ya? Vamos entonces a las formalidades previas. La primera formalidad previa que tú debes cumplir, y aquí lo vamos a ir explicando en términos muy genéricos porque esto es simplemente lectura de normativa, pero yo necesito que entiendan cómo funciona el supuesto. La primera cuestión que tú tienes que realizar como formalidad previa es la manifestación. Y la manifestación es lo que se conoce coloquialmente en la práctica como ir a pedir hora. ¿Ya? Pero jurídicamente tú no vas a pedir hora. Tú jurídicamente vas a realizar la manifestación. Y recuerden de que en Chile el matrimonio es un acto de Estado. Por tanto, ¿qué es lo que es la manifestación? La manifestación es el acto por el cual los interesados dan a conocer al oficial del registro civil su intención de contraer matrimonio. Eso es lo que es la manifestación. Tú vas ante el oficial del registro civil y dices, quiero casarme. ¿Ya? Por tanto, tú no vas a pedir hora. La hora es una consecuencia de haber realizado el trámite. ¿Me entiendes? Tú comunicas al oficial del registro civil tu intención de contraer matrimonio. Ahora, de acuerdo con el artículo 9 de la ley de matrimonio civil, ¿cómo tú realizas la manifestación? ¿La puedes realizar por escrito? ¿La puedes realizar mediante lenguaje de señas? ¿Ya? Si eres extranjero, lo tienes que realizar a través de un intérprete, el caso del chino que habíamos citado, ¿cierto? Pero en la práctica, lo más común es que se realiza de forma oral. Porque cuando tú vas ante el oficial del registro civil, los que se casaron, ¿me entienden? Se acordarán de que no llevaron ningún papelito contra diciéndole, estimado oficial del registro civil, aquí está mi manifestación. Fueron y fueron a pedir la hora, ¿me entienden? La hora, coloquialmente. Pero lo que fueron a realizar es la manifestación. Lo que ocurre es que a la manifestación después se levantó un acta que ustedes firmaron. Pero la manifestación fue un acto oral. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que también la ley de matrimonio civil dice, si tú perteneces a una lengua indígena, también tú puedes realizarlo, por tanto, en el lenguaje de tu etnia. Pero obviamente tienes que realizarlo otra vez, pero también tiene que quedar constancia de lo anterior. Ahora fíjense, cuando estamos hablando de la manifestación tiene un contenido que está, la manifestación tiene un contenido que está establecido en el artículo 9. Y el artículo 9 básicamente dice que tú tienes que informar todas estas cosas que en la práctica tampoco las informas. Porque yo les dije, te piden los carnet, colocan los RUT y ¡fum! Se llena la información. ¿Y qué es lo que dice el artículo 9? Dice, oficiales contrarios al matrimonio lo comunicarán por escrito, oralmente, por medio de lenguaje de señas, ante quién. Y esto es importante. Tú puedes realizar la manifestación ante cualquier oficial del Registro Civil de Chile. Por tanto, no hay un oficial competente. Cualquiera de Chile es apto para realizar la manifestación. Pero tú tienes que tener mucho cuidado con el oficial que eliges. Después vamos a ir viendo por qué. Se realiza ante cualquier oficial del Registro Civil indicando su nombre y apellidos, el lugar y fecha de nacimiento, su estado de soltero, viudo o divorciado. Y en estos dos últimos casos, indicar el nombre del fallecido o con quién contrajiste matrimonio. Después dice, su profesión o oficio, nombre y apellido de los padres, si fueren conocidos, los de las personas cuyo consentimiento fuera necesario, que el día de hoy ya no hay consentimiento, ¿me entienden? Y el hecho, y fíjense, y el hecho de no tener incapacidad o prohibición legal para contraer el matrimonio. Por tanto, fíjense, yo también en la manifestación digo, no se me aplica el artículo 5, 6 y 7, los impedimentos de dirimente absoluto y relativo, ni tampoco se me aplica el artículo 124. Por eso dice no tener impedimentos ni prohibiciones. ¿Se va entendiendo? Posteriormente, el oficial del Registro Civil levanta un acta de toda esta cuestión. Pero, cuando tú realizas la manifestación, el artículo 10 dice que el oficial del Registro Civil te tiene que dar cierta información. ¿Y cuál es la información que te tiene que otorgar el oficial del Registro Civil? Te tiene que técnicamente indicar cuáles son las finalidades del matrimonio, te tiene que indicar cuáles son los regímenes matrimoniales que se aplican en Chile y te tiene que recordar de que el consentimiento es libre y espontáneo. Esa cuestión no la hace ni un oficial del Registro Civil, no la hace ni uno. ¿Ya? Por tanto, ¿se omitió una formalidad? Sí. ¿Trae pareja de nulidad? No. Eventualmente sanción administrativa, si es que eventualmente lo pillan, infringiendo el artículo 10, pero no trae pareja de nulidad. Y además, el artículo 11, el oficial del Registro Civil también te puede informar de que existen cursos de preparación de matrimonio. Entonces, estos cursos de preparación de matrimonio tienen por objeto, como dice la Diapo, promover la libertad y seriedad del matrimonio y de alguna u otra forma hacer, como cuando uno lo manda a hacer curso cuando se convierte en padrino, ¿me entiendes? ¿Ya? Aquí tú también tienes que hacer un curso para que sepas básicamente en qué te estás metiendo. ¿Son obligatorios los cursos? Gracias a Dios, no. ¿Ya? En ese sentido, tú perfectamente puedes eximirte de los cursos declarando que tú tienes discernimiento y que tienes claro respecto de lo que implica efectivamente el matrimonio. Por tanto, ¿para qué voy a hacer el curso si yo sé lo que me estoy metiendo? ¿Me entiendes? ¿Para qué voy a hacer el curso si tuve familia en el perpetivo? ¿Me entiendes? Entonces, fíjense, la manifestación viene la información del oficial del Registro Civil y está entonces la información de tu curso de preparación. Ese día, además ustedes tienen que llegar con dos testigos a lo menos. Y esos testigos realizan la segunda formalidad, que es la información. ¿Y qué es lo que hacen los testigos? Fíjense, normalmente uno lleva dos testigos, pero la ley dice dos testigos por lo menos. Así que podéis llevar 20 testigos, ni un problema, ¿me entienden? Pero son dos testigos por lo menos. ¿Y esos testigos qué es lo que informan al oficial del Registro Civil? Esos testigos informan de que los futuros contrayentes no tienen ni impedimento ni prohibiciones para contraer matrimonio. O sea, lo que tú ya dijiste en la manifestación, ellos vienen también a reiterarlo. Por tanto, no se te aplica el artículo 5, 6 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil, ni tampoco se te aplica el 124 del Código Civil. ¿Se entiende? Fíjense que hay una pequeña novedad acá, que no aparece en la Ley de Matrimonio Civil, sino que se agregó cuando se creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Fíjense que en este acto, igual es crudo, pero en este acto, el oficial del Registro Civil tiene que verificar si alguno de los interesados en contraer matrimonio figuran o no como deudores de pensión de alimento. Y en caso de que figuren como deudor, simplemente te lo informa y te entrega un certificado de la deuda. Así como saca una colita del matrimonio, ¿me entiendes? Y paga, ¿me entiendes? Pero no es el hecho de ser deudor de alimentos, no implica necesariamente que no puedas casarte, sino que simplemente te informan que tú figuras en el registro y además te informan, obviamente, el monto debido. ¿Se entiende? Por tanto, cuando tú vas a pedir, entre comillas, la hora para pedir matrimonio, tú realizaste la manifestación, el oficial del registro civil te informó de que el consentimiento libre y espontáneo y que obviamente existen ciertos regímenes matrimoniales y llevaste a tus dos compadres. Esos dos compadres, ¿cierto?, informan al oficial del registro civil que tú no tienes ni impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio. Y ahí el oficial del registro civil te realiza la pregunta del millón. ¿Y cuál es la pregunta del millón? ¿Y cuándo quiere casarse? Porque resulta de que una vez rendida la manifestación y la información, se tiene que celebrar, de acuerdo al artículo 15, dentro de los 90 días de rendida la manifestación y la información, el matrimonio. Por tanto, hay un rango de 90 días para proceder a la ceremonia propiamente tal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si se te pasa el plazo? Tienes que rendir la manifestación y la información de nuevo. ¿Me entiendes? No es que como que no te haya podido casar. Tienes que hacer el trámite de nuevo nomás si es que no te casaste dentro de los 90 días siguientes. Ahora, ¿y qué pasa si te casaste en el día 91? Tampoco el matrimonio es nulo. No trae aparejada ninguna sanción. ¿Alguna duda? Entonces, esas son las formalidades previas de la celebración del matrimonio. Formalidades coetáneas. Ya estamos en la ceremonia. Estamos todos arregladitos, ¿cierto? Y la pregunta entonces viene la siguiente. ¿Cuál es el oficial civil competente para, obviamente, oficiar esa ceremonia? Y ahí es importante saber dónde se realizó la manifestación. Porque el oficial competente para realizar la ceremonia es el mismo oficial ante el cual tú realizaste la manifestación y la información. Por tanto, si se te ocurrió pedir matrimonio a la Erika y le dijiste, ¿te quieres casar conmigo? Y te dicen, bueno, y vamos antes que obviamente te arrepientas, vamos a realizar la manifestación de inmediato, ¿ya? Y después dicen, ya, pero yo siempre soñé casarme, en la comuna de Hualpén. ¿Ya? Ahí tú no puedes casarte en la comuna de Hualpén, ¿por qué? Porque el oficial del registro civil que tiene que realizar esa ceremonia es el mismo oficial civil ante el cual se realizó la manifestación. Por tanto, hay que tener ojo, porque si eventualmente, por ejemplo, tú te quieres casar en Pingueral, tú tienes que realizar la manifestación en Tomé. Porque obviamente Tomé es el oficial del registro civil competente para el sector de Pingueral. Porque Pingueral pertenece a la comuna de Tomé. ¿Se entiende? Si tú te quieres casar, por ejemplo, en el centro de eventos Mitrinco, ¿ya? Tú tenés que realizar la manifestación en Concepción, porque obviamente todavía eso pertenece a la comuna de Concepción. ¿Se va entendiendo? Por eso, tú tenés que ir viendo dónde, desde el punto de vista de la ceremonia, quieres contraer el vínculo matrimonial, porque ahí vas a ir viendo dónde se realiza la manifestación, en virtud de la competencia del funcionario. Nelson, ¿tenías una duda? No, que estaba confundido cuando hablaba del oficial, si se refería al registro civil, no sé, de la comuna tanto, o al oficial que no, realmente está. No, esa observación persona es muy buena. Cuando se refiere al oficial, no se refiere a una persona carne y hueso, se refiere a la oficina. A la oficina. Por tanto, si tú lo realizaste en Tomé, y resulta que en Tomé te atendió Juan, y resulta de que ese día va a ir Pedro, no hay problema. Lo importante es que los dos pertenezcan a la oficina de Tomé. A eso se refiere a la oficina. Más que una persona carne y hueso. ¿Ya? ¿Dónde se celebra el matrimonio? Tenéis dos opciones. Si te quieres ahorrar 20 lucas, se puede celebrar ante la oficina, en la misma oficina del oficial del registro civil. Si quieres, obviamente, que el oficial del registro civil oficie tu ceremonia en un lugar determinado, tú pagas un pequeño derecho y obviamente puedes llevarlo a otro lugar que sea dentro de su jurisdicción. Por tanto, si lo hiciste en Tomé, no podéis pescar a funcionario y llevártelo para Concepción. Tiene que ser dentro de la comuna de Tomé, por el ámbito de su competencia. ¿Se entiende? Y ahí entonces donde viene el desastre, ¿me entiendes? De que el oficial civil no llega, ¿por qué? Porque le pediste a tu amigo que lo fuera a buscar y se perdió, ¿me entiendes? Ya, típico, ¿ya? Fíjense lo siguiente. Si el matrimonio es el artículo de muerte, y aquí hablamos de este matrimonio, el matrimonio es artículo de muerte, recuerden que hay un peligro inminente de que la persona se nos va a morir en cualquier momento. A esa persona no le vamos a pedir manifestación, ni tampoco le vamos a pedir información, ¿me entiendes? Sino que derechamente en el matrimonio en artículo de muerte, tú pasas a este punto, a la celebración del matrimonio, con dos testigos, ¿me entiendes? Y se deja constancia en el acta que te casaste en artículo de muerte indicando el motivo de la urgencia. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende aquello? ¿Y qué plazo hay que pasar? No, porque no hay plazo, porque la persona se nos está muriendo. Entonces traigan al oficial del registro civil, pesquemos dos enfermeras y celebremos matrimonio. ¿Me entiendes? Entonces, no le vamos a pedir manifestación e información porque no hay tiempo. No se tienen prioridad, es que claro, ahí esa cuestión tiene que ser rápida. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuántos testigos tienen que estar en la ceremonia? Dos testigos. ¿Necesariamente tienen que ser los mismos testigos de la información? No. Puede ser otros testigos. ¿Me entienden? Pero ahí se requiere dos. Fíjense que la información dice dos a lo menos. Acá tienen que ser dos. ¿Me entienden? ¿Quiénes pueden ser testigos? Puede ser testigo cualquier persona que no sea declarado inhábil. ¿Quiénes son inhábiles para ser testigos? Los que se encuentran en el artículo 16. Miren, los menores de 18 años, los que se hallan en interdicción por causa de demencia, los que se hallaran actualmente privados de razón, el testigo se nos curó y está agotado, ese no puede ser testigo, está actualmente privado del uso de la razón. Los que hubiesen sido condenados por delitos que merezcan pena efectiva y los que por sentencia ejecutoria estuvieran inhabilitados para ser testigos. Y fíjense, 5, los que no entendieran el idioma castellano o que estuvieran incapacitados para darse a entender claramente. Por tanto, en el caso del chino, que se volvió loco con la chilena, el chino que no entiende ni una palabra de español no tiene problema para casarse porque necesita un intérprete, pero su compadre chino que quiere ser testigo, que no tiene idea de español, ese no puede ser testigo ni tampoco puede ser acompañado por un intérprete, porque los que no entienden el idioma castellano, ¿ya? No pueden por tanto ser testigo. Finalmente, estimados, y con esto voy terminando, cuando se realiza la ceremonia, el artículo 18, ¿qué es lo que dice? Lo que hace el oficial del registro civil, por esa voz que incluso hasta la cambian, ¿cierto? ¿Ya? Cuando realiza entonces la ceremonia, lo que hace al final el oficial del registro civil es leer la manifestación y leer la información. Lo que se realizó previamente, leer lo que previamente, efectivamente, declararon tanto los interesados como los testigos. Posteriormente, les recuerda que el consentimiento tiene que ser libre y espontáneo. Posteriormente, te lee los artículos 131, 133 y 134, que establecen los derechos y deberes matrimoniales. Y también te lee el artículo 102, para que obviamente tú entiendas qué es lo que es un matrimonio. Y posteriormente, pregunta al oficial del registro civil si consienten en recibirse el uno al otro como marido o mujer, y con la respuesta afirmativa, los declara casados en nombre de la ley. Entonces, fíjense lo siguiente. La ley de matrimonio civil te establece una manifestación de voluntad expresa. Porque dice, y con la respuesta afirmativa, los declara casados en nombre de la ley. Por tanto, si el oficial del registro civil le dice, quieren recibirse el uno al otro como marido y mujer, y se dan un besito, los invitados dicen, ¡ah! Y aplauden. Jurídicamente no hay matrimonio. No, porque esa es una manifestación de voluntad tácita, porque tú estás concluyendo que dijeron que sí, ¿se entiende? Pero aquí dice, con la respuesta afirmativa, los declara casados en nombre de la ley. Por tanto, requiere que digan sí. ¿Cómo con la nueva ley siguen diciendo como marido y mujer? Como marido, dice, la ley dice marido o mujer. Por tanto, cuando hay dos hombres, son dos maridos. y cuando hay dos mujeres, son dos mujeres. Marido, marido. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí, aquí la conjunción no, no te dice mal. Es marido o mujer, dice la ley. Ah, marido o mujer. Yeah. Es una conjunción o, de acuerdo al artículo 18. Y ya nos casamos. Y con esto estamos listos. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? Divorcio. No, todavía no. Vienen las formalidades posteriores, pero las formalidades posteriores ya dejémoslas para la próxima clase. ¿Ya? Estimados, vimos esta materia el día de hoy. Ojo, miren. Yo les voy a confirmar si el martes de la próxima semana hago la clase. ¿Ya? Porque tengo un tema médico, ¿ya? Que tengo que ver y la verdad que estoy a la espera de una resolución, ¿ya? Así que si se confirma, yo la clase la suspendo y voy a grabar una cápsula con lo que es lo realmente importante para ver ese día. Y si obviamente no tengo que hacerme nada, la clase se realiza de forma normal, ¿ya? Pero yo aviso, ¿ya? No se preocupen en ese sentido, ¿ya? Vamos a dejar entonces la clase acá y nos vemos en la próxima clase.